comienza La desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. No. Filio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Te cagas en el amor o...? Es un mundo difícil. Evita intensa. Sí. Felicidad a la Wii. El futuro incierto. El foco y el agua, concierto y calma. Es sonata di vento. La nostra piccola vita. El nostro grande cuore. Tutti i giorni. Porque voy a creer. Muy buenas tardes, noches. Comienza un nuevo programa Desventurado aquí en la Colectiva Radio. ¿Quién les habla? Daniel García junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? Me tiene que decir. Estaba atento, ¿sí? Junto a Pablo Mauro hacemos esto que se ha dado en llamar La Desventura del Hombre, 21 años de esta transmisión paranoica, y ahí le tiro una pista, nada más. Bien. ¿Eh? Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Liani, que nos supera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas tardes a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu y celular que hace las veces del mismo. Hemos llegado. ¿A dónde? A la colectiva. Mirá. Para desarrajar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años, La Desventura del Hombre. Y es así, no le han dicho menos, es como usted lo ha referido en esta introducción desventurada, cuando ya hemos pasado en este miércoles los 6 minutos de la hora 20. Damos las buenas tardes, noches, ¿sí? Nos cuesta entrar en el filo de la noche, es la transición, Mauro. Nos cuesta la noche. Bueno, sí, comparado con años A, sí. Es verdad. Sí, la noche puede costar por diferentes circunstancias. Es verdad. Sí, imagínese que cuando empezamos a transitar estos primeros pasos desventurados, hemos tenido, por lo menos quien les habla, jornadas laborales sin dormir. Bien, ¿sí? Claro. No voy a dar detalles, tampoco me los pide usted, ¿no? Pero bueno. Usted con esto me está dando un pie para que sí se las pida. ¿Se da cuenta? No hace falta. ¿Sí? La gente puede imaginar. Ya ni me acuerdo, mire. No sea el sonso. Ya ni me acuerdo, pero sí. Se puede imaginar cualquier cosa. Sí. La radio es imaginación. Sí. Después transitando la vida misma, después uno ya necesitaba por lo menos 4 horitas de sueño. Y hoy uno ya. A veces, 4 horitas está bien. Pero ya cuando es menos que eso, a mí me cuesta. Sí. Ya casi prefiero pasar de largo. Y se acuerda, estaba el dilema, y para dormir 1 hora y media, 2 horas, más vale no te acuestes. Es lo peor que puedes hacer. En 1 hora y media puedes recuperar muchísimo, al menos en esos 20 años. Sí. Hoy difícilmente despiertes al muerto después de 1 hora y media de toda una noche. Qué fuerte. Pero bueno, ya esto forma parte del pasado, Sí. Esta actualidad cuasi vegana de uno, para introducirle el tema. Sí. Perdón. Sí. ¿Usted se está burlando de mi aspiración alimenticia? ¿Qué va a sacar el rebenque acá en el estudio? No le creo nada. Le brota la violencia de golpe. No le creo nada de su aspiración vegana. No, bueno, está mal. Explíquelo, ¿cómo es? Es una aspiración. Una aspiración de acá a unos años. Pensé que iba a ser más fácil la transición, pero bueno. Igual en ese andar, como la utopía misma. En ese andar está es la búsqueda. Y bueno, y ya el contenido, digamos, la cantidad de carne de alimenticia Sí. que uno come, ya es bastante menor en esta búsqueda. ¿sí? Veremos a qué nos lleva. Yo lo, o sea, al menos está en la aspiración, en la mea culpa de uno. Lo usted suyo nos hace problema. De hecho viene acá con ropa con maltrato animal. Leani, miralo, con maltrato animal, porque es una persona subida arriba de un caballo con un palo. Sí. Un polista, se le dice. Sí. Y usted así anda suelto de cuerpo y no toma conciencia de eso. Bueno, ahora que me lo dice, probablemente sí. No me ponga nunca más este buceca. Sí. Yo cuando usted hablaba, ajá, se me representaba la figura de la vicepresidenta. Sí, Michetti. No, pensé en otra persona, pero no. No. No. Michetti. Sí. Porque, bueno, ella confesó que dar por tierra la pobreza para el gobierno era como un eslogan aspiracional. Ah. Que nunca tuvieron en cuenta realmente dar por tierra con la pobreza. Al final eran unos románticos. Siempre, siempre. Bueno, igual me volvió un poco loco alguna discusión que hubo después en estos debates entre veganos y cárnicos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Es raro, ¿no? Me quedó una sensación, un concepto, probablemente errado, que no estaría tan mal comer carne si uno pudiera enfrentarse mano a mano con la vaca. Ajá. Y darle muerte. Claro. La vaca que uno, sí, se va a comer. Si uno tuviera la valía, claro, de enfrentar esa situación. Claro. Claro. ¿Qué sé yo? Claro. Es verdad. Digamos, claro. Eso es lo que pasa en el reino animal. Claro. Agarrar la bandejita en el supermercado es despersonalizar de alguna forma, claro, toda esa parte, ¿no? Claro. Uno la vaca lo mira. Ya ni siquiera es pasar por el mostrador y ver el pedazo muerto. Disculpe, sí, que lo diga así, Mauro, pero sí, es así. Sí. Arriba al mostrador y decir, dame ese. No. Es agarrar una bandejita como agarrar un paquete de snack. Pero ¿cómo cambiaría la cosa si usted se tiene que enfrentar mano a mano con una vaca? Yo conocí un hombre que lo hizo, y usted también, mi abuelo en el servicio militar. Sí. Ahí en alta montaña, en Uspallata, Mendoza, tuvo que hacerlo para que comieran los conscriptos. El hambre, ¿no? Claro, dijeron, ¿tienen hambre? Mira, llena una vaca, el que se anima a matarla, comemos. Bueno, sí. Mi abuelo, que más que valores tenía hambre. Claro. Bueno, lo tuvo que hacer. Se convirtió en héroe para la tropa, ¿eh? Y él lo contó, ¿eh?, hasta sus últimos días. Bueno, bien, sí. Y qué ganas de poder escucharlo todavía, ¿no? Pero bueno, está en el recuerdo. Y no se va a ir nunca de ahí, claro, porque, bueno, algunos persisten, sí, más por allá, siempre, sí, más allá, en el recuerdo, sin dudas. Bueno, así que, bueno, eso. Que no sé si va a ser el caso del personaje que usted me dijo que por ahí nos pega un llamado. Sí, exactamente. ¿O sí? Puede ser. A ver si llama a alguien. A ver, a ver. Tengo la poli. ¿Lo están deteniendo? ¿Está manejando? No, no, no. A ver, ¿qué le pasó? ¿Juan, estás? Sí. Sí, por favor. A ver, le pido. Ay, lo detuvieron, lo detuvieron. Pero siempre vengo con las luces prendidas. Y lo primero que hago es prender las luces. Ah, cuando cargué nafta que te hacen apagar las luces. Hola. Juan, ahí está. ¿Volviste? ¿Te cuento cómo terminó esto? Sí. ¿Puedo decirlo? Por favor. Y después va a decir, no tenés la BTV y venía con las luces apagadas. Fui a cargar nafta, me olvidé de prender las luces. Pero me hiciste reír tanto. Esta vez te dejo pasar. No. Así que le di yo, no me mangaron ni nada. Le digo, tomá, le di dos gambas para el café. No. Mire usted, dos gambas para el café. Este es Juan Acosta, uno de los, y abra comillas, intelectuales, cierre comillas, que esgrimió una carta en favor del gobierno actual. Que, bueno, anda sin la BTV, no prende las luces en la ruta 2, y habla por teléfono, cosa que está altamente prohibida. Y después, coimea. ¿Sí? No le pidieron, che. No, pero él quería coimear igual, aunque no le pidan. Digamos, están ahí. Yo te quiero coimear. Dos gambas para no, el café. Pero no hace falta. No, tomá, yo te quiero coimear y lo quiero decir. Sí, hicimos buche. Claro, buche de tal manera que. ¿Qué pasó? ¿Esos mayores? Esos dos oficiales fueron removidos de la policía. Ah, bueno, me imagino que Juan se estará solidarizando con la situación. Pareciera que no, y se está peleando con todo el mundo. Ajá. Porque no le parece mal hablar por teléfono, aunque las leyes lo prohíban. Ah, bueno. Pero bueno, forma parte de este grupo de intelectuales notables. Sí. Bueno, fue distinguido Juan Acosta hace poquito, como personalidad de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien, está bien. No sé yo. Bueno, habrá que ver. qué sé yo. Otros andan con pocas luces, ¿eh? Sí, sí. Y otros, allá por el año 97, corría no sé qué día, de qué mes, para serle exacto, le podría decir que era primaveral. Comenzaban esos primeros pasos radiales, ¿sí? A pura empanada de seso. Ya tenemos de eso 23 años, para después en 2 años dar comienzo a lo que fue esta desventura del hombre, ¿eh? Ya en 21 años, estos dos pesos pesados, del éter. Sí. Y el paralelismo viene por el lado de la música. Del éter y de la báscula, le diría también. Claro, sí, claro, sí. Todo tiene segundas lecturas. Sí, pero habría que decir que Empanada de Seso fue el primer programa que descerrajamos, el programa predecesor de esta desventura, claro, del hombre. No somos buenos buscándole nombres a los, sí, programas, me parece. Sí, sí. Era mi debut en la radio. Usted ya venía de debutar con otra gente, vamos a decirlo así. Sí. No es una escena. Yo, pues, ¿se puede decir que lo hice debutar? Bueno, ¿debutó conmigo? Dígalo como usted quiera, Mauro. ¿Debutó conmigo? Es su relato, está bien. Está bien. Está bien. Paralelismo con la música, ¿sí? Nos tenemos que transportar al año 2009. La unión de dos pesados, o de varios pesados en este caso. Nosotros también en nuestros inicios no éramos los únicos dos pesados, sino que fuimos los dos pesados que más insistieron en esto. Claro. Nada más que eso. Por pesado nomás. Por pesado, sí, nomás. Sí. ¿Sí? Nos tenemos que trasladar al Madison Square Garden, a New York. Bien cipayo, en este caso La Desventura del Hombre. Pero bueno, es en el terreno musical. Hablamos del hard rock, en este caso el metal. Sí, 25 años se conmemoraban del Salón de la Fama, ese evento que se hace anualmente, donde ponen a distintas figuras de la música y lo homenajean. En este caso subieron al escenario los Metallica y dijeron: Ozzy Osbourne, vení, subite, vamos a hacer Paranoid, ¿sí? Toda esta paranoia desventurada de todo este año, estos años, tantos. Sí. Nos trasladamos al 2009, Metallica y Ozzy Osbourne, un homenaje a Black Sabbath también, haciendo juntos música y nosotros haciendo juntos radio, Mauro. Qué bueno. La desventura del hombre, la cotidianidad nos abruma. Seguimos desventurados aquí en la tarde de la colectiva. Estamos transmitiendo a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar desde acá, no, desde Paternal. No es más caballito, más. No es más caballito. Es asimilar el cambio. Me cuesta asimilar de el cambio. ¿Sí? Bueno, decía www.lacolectiva.org.ar desde Paternal y sí. Para el planeta en su sí. Conjunto. También desde esa página está la modalidad gourmet, ajá. Que es escuchando los programas en sí. Cualquier momento, cuando quieras, como un Netflix uh-huh. Radial, por cierto, sí. O escuchando las entrevistas, uh-huh. Que siempre están cortaditas, aparecen uh-huh. Muy prolijitas, pim pum pam. Uh-huh. Bien, pim pum pam, pindonga, cuchuflito. Cuchuflito, sí. Todo. Bueno, la intención nuestra es de cara a las elecciones es poder transitar temas e incógnitas que propias de este gobierno, de esta gestión, pero que ya son de larga data en la República Argentina y que son verdaderamente los temas que deberían discutirse. Sí. Y cuesta, ¿no? Cuando se imponen otros temas. Si fulano dijo tal o lo dijo de tal manera o quiso decir esto, la fake news y demás. Pero sobre todas las cosas, más allá del tema financiero y demás, si te hablo del tema energético, sí, verdaderamente es uno de los temas a profundizar para poder de algún momento tener una política para poder encarar y darle una solución, o al menos tener definida una manera de cómo llevar adelante la energía y sobre todo los usuarios de cómo acceder a la energía en la República Argentina, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, esto es finalmente economía, ¿sí? Porque la política, digamos, tiene la economía como una ciencia que colabora, ¿sí? Porque la economía no son solo números, son números, pero que están potenciados, motorizados por la política, ¿sí? Digamos, a estos 2.200 millones de mangos de intereses de la LELIC diarios que uh-huh. Estamos pagando, que ya suman una friolera de 340.000 millones de pesos uh-huh. Que no se pagan, ¿sí? Que entran a la bolsa de las LELICs y que, digamos, se siguen multiplicando. Ajá. Como cuando uno no paga la tarjeta de crédito. A ver, explícamelo mejor. ¿Vos estás diciendo que es como que yo no pago los resúmenes de tarjeta de mi economía doméstica a final de mes? Sí, Alejandro, es mirá. Eso. Ajá. Y cómo los intereses lo comen. Sí. Usted es Daniel, pero preguntó como un Alejandro. A veces me sí, sale. Sí, a eso... digamos, estos 40 y pico de millones, que serán 60 mil millones de mangos gringos que estamos uh-huh. Debiendo ahora a partir de estos últimos 3 años al Fondo Monetario. Y de todas las cosas que nos pasan, también nosotros, Liana, sí. Sí. Daniel, yo, también le trasladamos uh-huh. A las empresas uh-huh. ¿Sí? De servicios públicos que están privatizadas. En este último tiempo, 8.500 millones de dólares de su bolsillo, del mío y el de Liana. Ajá. Y de todos los que pasan por la vereda de la radio y pim, pom, pam, ¿no? Sí. De todos los ciudadanos argentinos. Bueno, todo esto nos va a pesar. Bueno, para hablar, ¿sí? Nosotros siempre elegimos gente que tenga más herramientas que nosotros. Nos parece que nuestra opinión es la opinión de un ciudadano. pero hay especialistas. En este caso estamos conectados con Gustavo Lajoud, especialista de energía y recursos naturales, licenciado en relaciones internacionales e investigador del IDEP-ATE. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias por el contacto. No, gracias a vos. Gracias a vos por atendernos, por cierto. Bueno, sí. Tenemos un menemato, tenemos un kirchnerismo, tenemos un Fernando de Villa Rosa que nos dejó hace tiempo y tenemos hoy un macrismo con una realidad energética. Sí. ¿Cuáles son más o menos las diferencias que se van dando, hablando mal y pronto, en este tiempo largo de Argentina? Y mira, yo le diría en primer lugar que nosotros, me parece que en materia energética estamos viviendo las consecuencias de casi tres décadas de lo que ha sido el establecimiento de un nuevo patrón de organización de la energía, que es el modelo de la desregulación, ¿no? Uh-huh. Que eso se instaló desde comienzo de los 90, muy tempranamente, con todo un proceso de liberalización y de apertura externa del sector energético, que incluyó una política de privatizaciones que tuvo como principal víctima a YPF, que era nuestra empresa de bandera energética, que históricamente desde los tiempos de Alvear a fines de los en la década de los 20, cuando se fundó la empresa, hasta esa política de apertura y privatizaciones, había sido de una manera u otra la cabeza de las principales inversiones que se habían desarrollado en el país en materia energética, junto con algunos periodos, sobre todo el primer periodo radical, el periodo peronista, en parte el frondicismo, el periodo Illia, podríamos destacar, en donde de una manera u otra, con matices y con diferencias, pero ha habido un interés desde el Estado Nacional de hacerse de una planificación energética como política pública fundamental, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo te diría que cuando se impone esa política aparece algo que nunca antes habíamos visto, que es que un sistema como era el energético, que funcionaba unificado en materia de producción de hidrocarburos y de generación de energía eléctrica, ¿no? Claro. Que son los dos subsistemas que tenía dentro de ese sistema, empezó a ser segmentado y compartimentado, ¿no? Claro. Ofrecido a distintos actores privados, y con un esquema de regulación pública que en lo que hace al sector de los servicios públicos, te diría, implicó que nosotros en la década de los 90 instaláramos un esquema de tarifas altas en dólares, en un esquema de 1-1 en ese momento, que fue un primer escenario de dolarización. Ahí está uno de los problemas fundamentales que para mí tiene el sector energético históricamente y que lo ha arrastrado y del cual no ha podido salir del todo, y que parcialmente salimos con la especificación después del 2002 y durante el kirchnerismo, y que ahora con el macrismo volvemos a un escenario ya con un sector muy degradado. ¿Y por qué degradado? Es decir, volvemos con el macrismo a un escenario de baja de subsidios, aumentos brutales de tarifas y profundización del proceso dolarizador, ¿no? Que son las principales características del modelo energético macrista, y que lo que ha hecho es desbalancear más un eje con el cual yo trabajo en términos analíticos la problemática energética, en donde vos tenés en una punta el suministro y el abastecimiento de la energía, y en la otra tenés el acceso a la energía. Bien. Entonces, esta gente lo que ha hecho ahora, con un mismo esquema desregulado y heredado, que ha tenido un sinfín de parches, de marchas y contramarchas, de falta de planificación integrada de la política, ¿no? Es decir, de incoherencias acumuladas en todo este tiempo, lo que ha hecho es poner en marcha un fenomenal mecanismo de transferencia de ingresos del conjunto de la población que ha sido empobrecida en materia de ingresos en estos casi cuatro años de gobierno macrista, destinado a un pequeño grupo de empresas del gas, del petróleo y de la electricidad, que son los grandes ganadores, esta cifra que vos estabas dando sí. en tu presentación, 8.500 millones de dólares, sí. ¿no? Sí. Es una cifra que en más o menos 3 años se, desde distintas fuentes, digamos, se ha llegado a ese monto pensando en, por un lado, baja de subsidios y aumentos tarifarios permanentes. Digamos, a ver, ¿no? La baja de subsidios fue más o menos el 70%. Sí. Y más allá de esta particular circunstancia, yo me siento como estafado, como sí. robado, como si salgo a la calle y alguien, ni siquiera con un arma de fuego en la mano, sino así, una boleta en este caso. Claro, chamullándome, me dice, me saca del bolsillo plata. ¿Por qué? Porque los empresarios que han recibido este dinero son, por ejemplo, Marcelo Midlin, claro. Con, digamos, participación en Edenor y en Pampa Energía, claro. Un empresario del riñón macrista, y otro Nicolás Caputo, ¿sí? Ah, sí. Los Pagano, Techín, pero digo, Nicolás Caputo es lo íntimo, una relación íntima del que hoy es presidente, ¿no? Entonces digo, es como que alguien dice, mira, yo soy el presidente, te la saco de tu bolsillo y se la pongo a mis amigos, así de corta. Claro, claro, pero en esto que vos estás diciendo, que a la vez lo corroboro, te digo, sí. esto ha sido realizado de manera desfachatada delante de nuestras caras. Esto que hemos vivido y que estamos sufriendo los argentinos omite la necesaria discusión estructural que falta en el sector energético. Cuando yo les hablé de la problemática de la dolarización, que sí. tiene su base en el precio del gas, que es el insumo estratégico y fundamental, y que determina en última instancia los precios que pagamos en materia de energía eléctrica, por ejemplo, junto con ello, vos tenés otro elemento fundamental que tiene que ver con la contracara de las políticas de subsidios que históricamente han sido criticadas por este gobierno respecto, digo, a la política kirchnerista, digamos, sí. ¿no? Uh-huh. Y que no es algo, es algo que ha estado omitido en la crítica permanentemente y que está ocultado, y que es la irracional política de subsidios a la oferta de estos grandes pulpos económicos que en todos los gobiernos desde hace más de 25 años hemos tenido en materia de planificación de la política energética. Y que nos ha dejado con estos saltos permanentes. Que hemos, vos pensás que nosotros hemos pasado de un escenario de autoabastecimiento, sí. Heredado, o sea, que ya ha puesto en peligro a fines del menemismo, luego de una política de irracional superexplotación de los yacimientos y de exportación, sí. a una política de falta de oferta que apareció muy tempranamente a mediados de la década de los 2000 y que el kirchnerismo intentó tardíamente de solucionar a través de la expropiación parcial de YPF en 2012, ¿no? Sí. Ahora, yo te digo, cuando vos haces un recorrido de todo ese tiempo, vas a ver a los mismos actores económicos, a distintos esquemas de incentivos a la producción de petróleo y de gas. Ahora, en los últimos años, se está todo apuntando al gas no convencional, en donde lo que se hace es reproducir permanentemente, junto con ese esquema ahora de transferencia de todos los usuarios a estas empresas que vos bien decías, se da además también un esquema de soporte público con los dineros de todos nosotros para garantizarles precios, yo te diría, que no se condicen en absoluto con las condiciones reales de producción que están teniendo hoy estas empresas, por ejemplo, en Vaca Muerta, con el gas no convencional, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué te quiero decir con este otro ejemplo? Que nosotros, para restablecer una mínima coherencia entre disponibilidad de energía y entre el acceso de toda la población, de nuestros comercios e industrias, sobre todo, sí. como un bien estratégico y como un bien que comporta un derecho humano fundamental, uh-huh. Nosotros debemos restituir un equilibrio fundamental en la política energética, que tiene que ver con que si YPF no opera como un actor fundamental en términos de hacer valer el control que tiene, por ejemplo, en el mercado de combustibles líquidos, donde YPF tiene el 57% del mercado, que hoy es la principal empresa productora de gas y de petróleo, y que también está entrando en el mercado de energía eléctrica, Si desde el Estado no la usamos virtuosamente para garantizar condiciones de acceso a la energía al conjunto de los sectores económicos y a la población en general de una manera más eficiente, que pueda ser pagable, es decir, esto no tiene destino, porque vos tendrás más energía, como nos está pasando ahora. ¿Por qué hay más energía ahora? Entre otras cosas, porque lo que se ha hecho es una fenomenal política de quiebre del acceso a la energía a partir de los tarifazos y de la caída de los subsidios. Recordemos, entonces, Gustavo, que la capacidad industrial está un 60%, digamos. Por también, supuesto. ¿No? Eso. Gustavo, otra cuestión para poner en contexto. Así como en los 90 hubo una fuerte campaña de opinión pública, digamos, para favorecer las privatizaciones, donde todo lo público estaba mal, era sucio, corrupto, ineficiente. Y fue tirado al tacho también, adrede, ¿no? Para claro, después iniciar esta campaña. A caballo de la crisis energética, este gobierno también ha creado un clima como diciendo, bueno, el tarifazo era necesario. Ahora, ¿qué se ha hecho con esa fenomenal transferencia de recursos en cuanto a la modernización, extendido y demás? Claro, bueno, esa es una pregunta muy importante, porque ahí damos con otro de los temas estructurales no resueltos luego de estas casi tres décadas de desregulación. Que es el problema de quién le pone el cascabel al gato, quiero decir, con este dicho popular, cómo realmente en este sistema desregulado se controlan los procesos de inversión que las empresas deben realizar de acuerdo a sus contratos. Y ahí nosotros nos encontramos con un tira y afloje en el que hemos estado permanentemente, con un esquema de regulación muy opaco, para nada transparente, y que ha implicado permanentemente que lo que hayamos vivido es este proceso según el cual, que ahora lo vemos muy claramente con el macrismo, en donde desde los entes reguladores, ustedes piensen en el caso del Enargas y del ENRE, en donde hay hoy, por ejemplo, y esto ha pasado en los 90 también, están ocupados por técnicos que han tenido a su vez presencia y trabajo en el mismo sector privatizado, con lo cual entonces se da una situación básica y fundamental a poner sobre la mesa, que mucha de esta gente termina siendo juez y parte, y desde el poder regulatorio está avalando políticas muchas veces, ¿no? Y está generando un escenario de mirar para otro lado cuando se producen situaciones en donde la población finalmente no termina de saber si determinadas inversiones se hicieron o no, amén de que venimos de un escenario de, yo te diría, distorsión permanente, en donde, como las empresas decían que como durante 12 años tuvieron las tarifas congeladas en algún caso, parcialmente congeladas en otros casos, entonces, al no tener precio, decían ellos, nosotros no pudimos realizar las inversiones. Cuando en realidad hay algo que dicen los contratos muy claramente, que la operación y el mantenimiento de los sistemas es algo por lo cual las empresas deben velar permanentemente, y si esto no ocurría, los estados tenían que actuar a través de una determinada cantidad de esquemas de multas que terminaban en última instancia en la revocación de la concesión. Entonces, todo esto, les diría, nunca ha pasado porque nunca ha habido intención del poder regulador en este estado, que es el poder concedente además, de revisar la forma en que han ido funcionando los esquemas de concesiones de servicios públicos en todos estos años. Y finalmente, hoy estamos ante un escenario en donde descaradamente y sin cambiar las reglas de juego, se profundiza a través de la dolarización, ¿no? Una situación en donde hoy tenemos cada vez menos instrumentos para poder saber en lo concreto, porque el poder regulador no actúa, es cómplice del poder empresarial, de los Mindlin, de los Caputo, de los Pagano, ¿no? De los Techín, Entonces, como es un poder cómplice que actúa en connivencia con ellos, hoy nosotros no tenemos la más mínima información certera de cómo están funcionando los esquemas de realización de inversiones en las distintas áreas, en los segmentos de negocios, sí. Y esto está sujeto a renegociación permanente. Sí. ¿Vieron lo que ha pasado con el gran apagón, digamos, no? Sí, sí, sí. Por ejemplo. Bueno, nadie lo sabe, fíjense claro. El escenario en el que estamos terminando hoy. Sí. Sin tener en claro, certeramente, qué finalmente, cuáles fueron los elementos que terminaron fallando en todo el sistema interconectado, desde Transener, cuya mitad accionaria está en manos de Marcelo Mendel, claro. Y la otra del Estado. Sí, el seguro. Estado no ha asumido las responsabilidades del caso, en el sentido de llegar a fondo, a saber qué ocurrió aquí. Sí, a todo esto tampoco sabemos cuánto ganan a ciencia cierta, cuántas se llevan del país estas empresas que ganan con servicios. Pero bueno, Gustavo, eso será para otra conversación, porque se nos agota el tiempo, así es el tiempo radial de escurridizo. Te agradecemos muchísimo este contacto y nos mantenemos en contacto por otro momento. Bueno, gracias a ustedes y espero que haya sido, por lo menos que haya podido contribuir en algo, ¿no? A dialogar sobre esto, que es un tema crítico para la realidad nacional y para el futuro, ¿no? Gracias Clarísimo. A ustedes. Un abrazo, adiós. Gracias. Un abrazo. Bueno, Daniel, hablábamos con Gustavo Lajaut, especialista de energía y recursos naturales, licenciado en relaciones internacionales, bueno, contándonos un poco de qué la va. Después también hay que hablar de la flexibilización laboral en Vaca Muerta. Se puede hablar de pasar de esto, veníamos de un kirchnerismo bastante despelotadito en energía, hay que decirlo, aunque atento a la accesibilidad de los servicios públicos para todos, cosa que hoy no está pasando. Hoy, por ejemplo, usted tiene un prepago de luz. Es decir, usted saca una sube de luz, claro. Y cuando se le agota, ya no puede prender la lamparita. Sí, sí. Y con problemas, con cuello de botella en el abastecimiento, pero con una economía no al 60% como está hoy la industria, claro. Y demás, ¿no? Donde, si no, tendrías otro tipo de problemas. Claro. Sin, no ser obstante, sin ser nada maravilloso. O sea, sin ser nada maravilloso. Es tan malo que aquello que no era para nada maravilloso lo parece a veces. Dos cosas para recomendar, porque bueno, el tiempo que teníamos es pequeño para el tremendo tema. Los que quieran profundizar en la nota de La Izquierda Diario, una muy buena entrevista a Gustavo, si tenés ahí el dato de cuándo es para que la puedan buscar, es interesante porque tiene todo un desarrollo en cuanto a posibles soluciones también. Me interesa la parte cuando, bueno, ahora era imposible de poder abarcar, pero de llevar a una renacionalización de las empresas de servicios públicos con control de los propios trabajadores, el Estado y los usuarios. Sí, sí. Digamos, hay un importante contralor de parte de finalmente es quienes somos los usuarios, ¿sí? Sí. Los destinatarios de un servicio público como la luz, el gas, el agua. Para leerlo detenidamente, busquen tarifazos, entre comillas, los argentinos transferimos 8.500 millones a empresarios, bueno, de los medios, de lo como Midlin y Caputo. Así, ¿sí? Más o menos, búsquelo, sí, Izquierda sí. Diario, 8.500 millones para empresarios como Midlin y Caputo. Bueno, ahí está mucho más con mucha más corpulencia toda esta información que Gustavo nos daba. Pequeños datos para terminar. Un informe de hace poquito, de hace semanas nada más, de Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que habla de la infraestructura y la red eléctrica, ¿sí? Y la ampliación en kilómetros. Uh-huh. Estamos hablando de las torres de alta tensión que usted suele ver en la ruta, ahí cuando va hacia el campo, póngale. Bueno, tenemos que durante el gobierno de Néstor Kirchner se hicieron 89 kilómetros por año, sí. Obras que no se hacían desde el año 99. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hicieron 934 kilómetros por año. Sí. Gobierno de Mauricio Macri, en estos 3 años y medio, no se hizo un solo kilómetro. El plan era hacer en todo su gobierno 2.100 kilómetros de extensión de ese tendido eléctrico y todavía no se hizo un kilómetro al respecto. Pasaron cosas. Así nomás. Vamos con algo de música. Nos vamos al rock cordobés, el rock femenino. Vamos a escuchar a la Ceruca Sativa de su último álbum, Fauna y Barro. Fue Gardel de Oro en el 2017. Y el tema es Nada Salvaje. Escuchalo, Mauro. Dale. desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. Seguimos desventurados aquí en la noche de la colectiva radio, Mauro, ¿sí? Ya ahí pude transitar la transición, valga la redundancia. Y ya es de noche. Es la tarde noche. Cuando ya pasaron 48 minutos de la hora 20, estamos aquí en la colectiva, le dije, 102.5 de tu dial. Y en la internet, nene. En el www.lacolectiva.org.ar, desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Y este programa radial. ¿Cuál? Este. Sí. Tiene un blog también, que es laaventuradelhombre.blogspot.com.ar. Y también un Facebook que buscándonos así como la desventura lo van a encontrar. Vio que yo hice la pausa. Es como que estuve aguantando ahí la jugada, como en el fútbol, la pausa. Pero si estoy justo, cuando viene su parte, le mando un trago a la bebida saborizada que está consumiendo. Sí, lo necesitaba. Eso es difícil. Es como que en el fútbol, cuando yo le estoy a punto de dar el pase para habilitarlo, usted se agarra el pelo y se hace la colita. No es el caso. No va a poder ser, sí. No va a poder ser. Por más que lo intenten, sí. Pero bueno, traté de aguantar y hacer la pausa, Mauro. Disculpe la falta de tiempo, de timing. Sí. Bueno. Dani, mañana se cumplen 2 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, seguida de muerte, ¿sí? Esto fue tras la represión de gendarmería en la Pulov de Cuyamén, en Chubut. Se encontró el cuerpo 78 días después de haber desaparecido. Sí, se encontró el cuerpo sin vida, ¿sí? El 17 de octubre en el río Chubut, 400 metros arriba de donde se lo vio por última vez. Bueno, hay muchas cosas por decir. De hecho, les recomiendo ir a la página de la colectiva, que está colgada la entrevista con su hermano, con Sergio Maldonado, contándonos un poco acerca de todo. Nosotros lo que vamos a hacer es brevemente reponer un fragmento de nuestra entrevista año pasado con Enrique Proeger, el criminólogo que hizo una investigación paralela y que nos da algunos indicios de que la justicia no quiso descubrir ciertas cosas. Hoy una causa cerrada, pero con apelación. Exactamente. Por parte de la familia. Sí, con apelación y con todos los tiempos vencidos. Pero bueno, escuchamos a Enrique Proeger y después seguimos charlando. Bueno, un grupo de gente importante, digamos. Sí. Sí. Y nosotros hicimos un análisis y encontramos que a Fosga 54. El estudio hecho por la palinóloga especialista en polen, que consta en la autopsia, cuando hablo de Foja 54, hablo de la autopsia. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Esta palinóloga expresa con contundencia que bajo ningún concepto el polen puede sostenerse en las prendas más de 20 a 30 días en un medio acuático como el río Chubut. Producto de la corriente, producto de la oxigenación del fondo, no hubieran encontrado polen, ¿sí? Entiendo. ¿Sí? El cadáver hubiera estado más de 20 a 30 días. Sí. Y no lo dice como una suposición, dice bajo ningún aspecto. Significa que está dando una certidumbre. Ajá. Bueno, eso fue ignorado. Otro detalle es que cuando utilizan las tablas, que ellos hablan entre 53 y 73 días, la tabla más completa, que es la tabla de Rees, especifica que hay que trabajar con temperaturas promedio. Ellos mandaron a buscar las temperaturas de la cuenca del río Chubut y el promedio de temperatura da 6 grados 27 desde la primera semana de agosto, es decir, una semana después de la desaparición, hasta la aparición del cadáver, que son en total son 3 temperaturas. Sí. Y 3 o 4 temperaturas. El asunto está en que no trabajaron con la temperatura promedio que les daba más o menos entre 15 y 23 días, sino que trabajaron con la mínima de junio. La de junio daba 2 grados 8, y ahí sí les daba 53 días. Entonces hay también como una direccionalidad. Es decir, nosotros todavía no hicimos una evaluación de la causa de la muerte porque no estuvimos ahí. Sí. Inclusive en la misma morgue, en realidad la autopsia la hacen 3 personas. Ajá. Todos los demás lo miraban por televisión. Y no son 55, como se en un momento publicó o se divulgó, digamos, que es bastante menor la cantidad de personas. No. Fueron 3 lo que le hicieron, y los demás lo miraban por televisión. Que estaban en otra sala. Claro. Otro detalle es que en el final firmaron 28. Uh-huh. Sí. Si no eran 55, lo que firmaron son 28. Claro. Así que bueno, es una serie de aspectos que nosotros... ¿Entre los firmantes está la doctora también que hizo el examen del polen? ¿Cómo? Entre los firmantes de estos 28, ¿también está la doctora que hizo el examen del polen? No. Ella presenta un informe paralelo. Ajá. Que también lo tengo a disposición. Que lo menciona el informe final de la autopsia, pero no es tomado en cuenta, sino que va en contra de justamente. Sí, lo ignoran totalmente. El informe final, ¿cuál fue? Para recordar, digamos, ¿no? ¿Cómo? El informe de la autopsia final, ¿qué determinó? ¿Cuál es el periodo? No, que la data de la muerte era entre 53 y 73 días. Bien. Es decir, que ignoraban lo que indicaba la palinóloga, de que era imposible encontrar polen si tenía más de 30 días. Y lo más lindo, estaba lleno de polen. Sí. Bueno, es, digamos, es muy serio. En línea con la muerte por ahogamiento y por las bajas temperaturas. Escuchamos un fragmento, ¿sí? De una nota muy rica, muy esclarecedora, sí. En cuanto, justamente esclarecedora, en cuanto a los terrenos muy grises que hay con respecto a cómo se encontró el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Fue una nota mucho más extensa, bueno, un fragmento ahí importante que aporta un poco de claridad sobre estos interrogantes, ¿sí? Sí. Son 7 meses desde que el juez federal Geral, ¿sí? Consideró cerrar la causa por no encontrar responsabilidad penal sobre la desaparición y muerte de Santiago, ¿sí? Pasaron 3 meses de la apelación hecha en Comodoro Rivadavia y están todos los tiempos vencidos. Ya la justicia debiera contestar algo, sin embargo, quizás atenta a los tiempos políticos, bueno, qué sé yo, decide no dar cuenta de los tiempos que ella misma dicta, me refiero a la justicia, ¿no? Recordemos que Gendarmería entró en el pull-off de Cuyamén sin permiso judicial y que había funcionarios del Ministerio de Seguridad vacacionando en las cercanías de la zona. Sí, bueno, qué sé yo, mañana primero de agosto. Sí, y hay una concentración en Plaza de Mayo para pedir el esclarecimiento, la reapertura de la causa, la atención de la justicia. Las cosas no están claras. Sí, recordemos también que se escucharon los teléfonos de los familiares. Cuando uno presumiblemente pensaba que se iban, digamos, a escuchar los teléfonos de los gendarmes que estaban apuntados por la desaparición, se escucharon los teléfonos de la familia. Sí. Cuando uno pensaba que esos gendarmes se iban a pagar con algo o que iban a estar bajo la lupa, lo que ocurrió es que esos gendarmes fueron ascendidos en algunos casos. Y después tenemos un Ministerio de Seguridad, digamos, motorizado por Patricia Bullrich, que dice que la gendarmería tiene mayor ascendente en la sociedad que los docentes. Claro, es una institución más valorizada, claro, incluso que la educación pública. Recordemos que ese año 2017 también termina con el abatimiento, el asesinato de Nahuel. Sí. Sí. Gracias a las organizaciones, a los familiares, eso no quedó como una suerte de enfrentamiento, ¿sí? Fue asesinado Rafael Nahual por la espalda, ¿eh? Pero para eso tuvo que pasar mucho tiempo. Se decía que estaban armados en el monte y no estaban armados con nada. Es importante destacar la complicidad de una gran parte de los medios dominantes, ¿sí? En poder mantener este tipo de causas y formando una opinión pública cautiva, ¿sí? En muchos casos, estos temas encorsetados, ¿sí? Te sumo el Ara San Juan, donde esto pasa y no se dan, no se rinden cuentas. Incluso pasó el 9 de julio y nadie rindió homenaje a los caídos del Ara San Juan, que digamos, es gente que murió por la inoperancia, por la corrupción, ¿sí? De mandarlos a hacer operaciones en un buque que ya tenía que, digamos, ser digamos, regenerado, si se quiere. Sí, y bueno, ¿qué podés pedir con temas como el apagón, donde no se dan explicaciones, y en los que le fue la vida a muchas personas, y sobre todo cuando el Estado, ¿sí?, está del lado en que tiene que garantizar la vida, te la quita, al menos está ahí bastante implicado y favorece a que pierda la vida. Está complicado, ¿no? Sí. Rendir cuentas sobre si faltan vacunas, o si en el último año se vacunaron un millón de personas menos. Sí. Sobre si te cortaron la luz, y bueno, y qué sé yo, maestro. Y la fíjate. Desaparición de los profilácticos de los hospitales. ¿Quién se los llevó? No compraron, ahora están pensando. Ajá. Y todo lo que tiene que ver con el control de natalidad, es decir, con los anticonceptivos, tampoco hay. Mirá que hay tanto dando vuelta, ¿no? Y la gente, digamos, capaz que no puede hacer lo suyo, o capaz que no se cuida, y en eso también le va la vida en una de esas. Pero bueno, recién ahora, después de que no hay profilácticos, se está llamando a las empresas a participar de un pliego de licitación. Te levanto este momento con una cortina musical muy breve, ¿sí? Para traer, se lo voy a decir en francés. Sí. Je ne t'aime plus. Ah, mira, ya no te amo. Te caso Manu Chao, un músico que hemos sabido los dos compartir un momento único en el Estadio Malvinas Argentinas, aquí en La Paterna, aquí cerquita. Todo tiene que ver con todo aquí en la aventura del hombre. J'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. ¿Cómo es su francés? A ver. Je ne t'aime plus. Bon amour. Menemur. No, Menemur, no. Dije Menemur. A mí me sonó a Carlos. No, bueno, espere que me disculpe, Eliana, me tengo que tocar. Dije Carlos. Y me lo imagino a Carlos hablando en francés. La derecha y el izquierdo juntos cuando aparece el. Me la bajo con Manucho. Escapado trasandino. Que sigue superviviendo, ¿no? Es como... superviviendo, sí, sí. En cualquier momento. Sí. Le voy a tirar un dato, no es muy alentador, pero fíjese, por lo menos lo va a orientar. Usted que tiene experiencia en la materia. En los últimos 4 años cerraron 33.000 kioscos en todo el país. Esto lo informó la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Y de los 120.000 kioscos que había en el 2015... pasó el tsunami y hoy quedan 87.000 nada más, ¿sí? Estos kioscos están principalmente concentrados en las grandes urbes, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza. Y en la Ciudad de Buenos Aires ha habido un cierre, un galope alarmante. Según la Unión de Kiosqueros de la Ciudad de Buenos Aires, está cerrando un kiosco por día. Sí. Obviamente, el tema de los alquileres. La suba en los servicios públicos, mantener 12 heladeras mínimo para bebida y otras yerbas en un kiosco, estamos hablando de facturas de 10.000 pesos para un kiosco, alquileres que rondan base 20.000, 40.000 pesos. Sí. La baja en la demanda de la gente, que antes se llevaba, lo dicen los propios kiosqueros, el atado de pucho más algún caramelo, ya no lo lleva. Fuma lo que no puede dejar el vicio. Se lo hago corta. Los cigarrillos dejan el 5%, pues, si uno los cobra lo que dice el gobierno. Si uno los cobra un poco más, debe dejar con suerte un 8, un 9%. Los chocolates dejan el 100%, ¿sí? Las gaseosas dejan el 30%, igual que los helados. Y los snacks también andan por el 20% de ganancia. Es decir, si solo se llevan cigarrillos, es imposible que sobrevivas. Claro. Y se la rebuscan metiéndole servicios de todo tipo. ¿Cuál es el gusto que uno se daba antes? Bueno, un chocolate. Claro. Es lo que deja el 100% y equilibraba esa balanza. O llevarle al piberío, llegar con algo en los bolsillos. Bueno. Eso tiene relación, le damos el dato la semana pasada en cuanto al cierre de la fábrica que hacía las mielcitas, por ejemplo, o los naranjú y todo eso. Bueno, todo tiene una correlación con el parate y el cierre de fábricas y demás. Es todo un círculo vicioso, en este caso de una economía, no solo que no arranca, sino que cada día se muere un poquitito más, Mauro. Se muere de a poco, qué feo que es de a poco. Bueno, por último, le hago una consulta. Dígame. ¿Usted alguna vez pidió perdón por haber llegado vestido de tal o cual manera a un lugar? No, estoy haciendo memoria, mire, pero no recuerdo. Quizás debería haber, no sé. Yo creo que sí. Sí, pero bueno, no sé. Yo creo que no recuerdo, no. Bueno, la gobernadora María Eugenia Vidal le pidió ayer perdón a los empresarios con los cuales se reunió por haber ido mal vestida, es decir, haber ido de jean. Pero les dijo, sepan entender que estuve de recorrido por algunos parajes del segundo cordón del conurbano. ¿Perdón? Ciudadanos a los cuales por ahí no hay que pedirles perdón por ir no tan bien vestidos. Es decir... Ajá. Si, o sea, que si fue adrede. No se... No, si llega Liana... Ponga que lee que Liana es Vidal. Disculpe, Liana, por esto. Qué momento feo, ¿no? Le hace pasar muy mal. Yo vivo en el conurbano y me ve Liana a mí y puede venir en jean. Claro. Sí, ahora, si usted es empresario que tiene cara de garca. Sabe con los dos. ¿Sabe que le dice Liana? ¿Y yo dónde le vivo? Y usted en Le Parc. Torres Le Parc. ¿Le gusta? Sí. Bueno. Usted le vive en Le Parc y Liana viene y le dice, disculpe, Daniel, pero vine en jean como pude. Es que vengo del segundo cordón del conurbano, donde están todos esos morochos. Ah, ahora entiendo, esos jeans. Claro. Sí. Así, nomás. Me salió medio agrícola. Agrícola. Productor. Sí, me salió. Con un rebenque. Claro. Bien, nos vamos a ir a la geopolítica en este caso, y tiene relación con el tema porque nos estamos despidiendo de este programa, Mauro. Sí. Lo voy a llevar a Puerto Rico. Puerto Rico. El 51 Estado de la Unión, Estado Libre Asociado. Sí. ¿Sí? Bueno, ustedes habrán visto algunas noticias y demás donde le dieron notoriedad los famosos, los artistas, que tienen muchos exponentes Puerto Rico, por cierto, a la salida de su gobernador. ¿sí? Le estoy hablando de Ricardo Rosselló Nevares, ¿sí? Donde se juntaron en su ciudad capital, en San Juan de Puerto Rico, 250.000 personas, no es poco, ¿sí? Una movilización espontánea, obviamente bien ensalzada por las redes sociales y demás, con exponentes con Ricky Martin, con René, residente de Calle 13, y muchos otros artistas también, y otros que adhirieron, como Benicio del Toro. Bueno, tiene muchos exponentes. ¿Y cómo es la situación de Puerto Rico finalmente? ¿Sí? Es una isla que se autogobierna, pero tiene una soberanía limitada, digamos. Son libres asociados, son un estado más de los Estados Unidos, pero son americanos de segunda, claro, ¿sí? Norteamericanos. Un 45% de la población de Puerto Rico es pobre, un 45%. ¿Sabe cuál es la media de pobreza en los Estados Unidos? El 12%. La deuda pública de la isla, estamos hablando de unos 72.000 millones de dólares, está en manos de capitalistas norteamericanos, ¿sí? Los pagan impuestos, obviamente, a los Estados Unidos, pero no reciben de ese, como se llama acá, esa, una contraprestación. Una contraprestación, claro. ¿Sí? Por esos impuestos, esos beneficios del federalismo al cual pertenecen, ¿sí? Algo bueno también salió en cuanto a la expresión musical, después de que lograron que por esa expresión de toda la muchedumbre que renunciara el gobernador, se difundieron unos chats misógenos por parte de él, y aparte unos graves problemas de la administración, de corrupción, claro, directamente, sí. Que en sí no mira a Estados Unidos con buenos ojos, porque entre otras cosas este gobernador favoreció los intereses de los capitales americanos y demás, que obviamente prevalecen en la isla. Puerto Rico, en definitiva, viene a ser, más allá del enclave geopolítico estratégico ahí en las Antillas, en el Caribe, lo que no pudieron con Cuba finalmente, ¿no? Sí. Lo tienen con Puerto Rico. Y para aquellos que hablan, que dicen, bueno, pero los puertorriqueños, la verdad que no tienen un pasar como la media de los estadounidenses, ¿sí? El ingreso per cápita, lo último que sí, le digo, por favor, llega a ser la mitad de lo que es el estado más pobre de los Estados Unidos, que es Mississippi. Mira. ¿Sí? Ni siquiera pueden llegar a nivelar un ingreso parecido a lo que es un ciudadano verdaderamente americano, más allá de que tributan como tales. Entonces nos vamos con el tema musical, salido después de esta ebullición social en San Juan de Puerto Rico, con Residente, Calle 13 y Bad Bunny, Afilando los cuchillos. Sí, tienen ahí 4 minutitos, escuchen las letras, realmente tiene una potencia para considerar. Gracias, Liani, nos vemos el miércoles próximo. Estrecheme la diestra, nos estamos viendo. Uy, qué difícil. Va a pegar. ¿Cómo? Perdón. Ahí está. Gracias, Mauro, gracias, Liani. Esto ha sido La Desventura del Hombre, hasta la semana próxima. Dale. De un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua de Cora con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone, y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio, y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4.645 muertes. La hipocresía del país en general. Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, para decírtelo en un chat, para eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, les rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. Estos criminales le hacemos una redada en Fortaleza. Si el pueblo entero quiere que te vayas cara dura y tú te quedas, entonces estamos en dictadura. Solo te apoya tu esposa, la exmodelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Coelho. Y así son los pocos que te siguen, brutos. Pero tranqui, afilar nada.